una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana, un canario en tu balcón, canta el sol de la mañana. ¡Es que no se ha tenido! El que no salta, el que no salta no es argentino, che. Y ahora sí, chao. Gracias por cumplir un sueño, loco. De corazón, que Dios lo bendiga a todos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.